ser algo mágico, enigmático, fuera de control, rutinario y colérico, algo histérico, grande como el sol. Puede ser algo tímido, problemático, lleno de pasión, temerario y fantástico, algo único como nuestro amor. Para llenar mi corazón es suficiente con tu voz, todo lo que hay en tu interior. Amar.